¿Qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista, amigos y amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast PR. Les saluda a su amigo Murdoch Eras. Y estoy muy, muy dichoso, muy contento, en especial en esta ocasión. Ya más adelante les platicaré por qué. Pero pues doy la bienvenida también a mis compañeros. Gerardo Cuellar, ¿cómo estás? Lo que queda de Gerardo Cuellar, bien, más o menos. Buenas tardes, días, noches. Alex, también, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Todo bien, regresando del partido. Bueno, no. Eso, que vienes recién desempacado de esas tierras morelenses. Oye, entonces la agarró larga el güey, ¿no? O sea, aprovechaste el fin de semana, ¿no? ¿O qué? Sí, entonces me acordé que había podcast y me regresé en el primer camión que encontré. Si no, me hubiera quedado. Si no, te quedas hasta el partido del viernes, aunque el viernes no jueguen allá, ¿no? Sí, no importa, me confundo, adrede. Pues ahí está, pues de una vez, ¿no? ¿Cómo vieron esta semanita de actividad necaxista? Primero con el cerrojo ahí a la Copa MX en casa frente a Celaya, y luego pues la visita a Ballenas. Pues el primer partido que mencionas, el de Celaya, pues fue un tanto esperado, ¿no? O sea, ya Necaxa no se jugaba nada. Podría decirse que el consuelo fue echar al Celaya, ¿no? Porque a final de cuentas no calificó. Pero pues fue un partido, pues como nosotros lo dijimos, ¿no? Que iba a jugar pues relajado, ya sin nada que pelear y con el mismo equipo que jugó, me parece, el partido de ida. Entonces, pues realmente no hay mucho que hablar porque pues ya está fuera de la Copa. Bueno, no sé qué tanto se vivió en las gradas con eso de los 10 pesos, pero ahí tú nos puedes decir mejor, Murdoch. Pues sí, pues ahora sí que como lo vaticinábamos, aquí la gente responde cuando hay ofertas. Entonces, pues muy bien, creo que ha sido la mejor entrada que ha tenido el Victoria en un buen rato. Y pues aparte el espectáculo se vio como que sí le echaron ganitas, como que se entendió que era la última oportunidad que tenían muchos para mostrarse. Y en particular creo que lo más rescatable de ese partido fue la participación de este jovenzuelo Fernando Cedillo, que hizo su presentación ahí ya con el, digamos, con un equipo B, pero oficialmente ya pues presentándose de manera contundente. Me pareció que hizo una buena actuación. Ya mucha afición le está pidiéndolo ver más ya en un partido de liga, en un partido más trascendente, y yo creo que va a tener una buena oportunidad por ahí para también como herramienta para sumar minutos en los últimos partidos. Taker, ¿tu opinión? Pues no sé, es que la verdad no vi el partido, pero si me dices, empataron con el Celaya, y más porque empataron al final gracias a un penal que convirtió a Sonny Guadarrama, yo te diría que es un mal resultado. Independientemente de que juegue X o Y equipo, pues me parece que era un partido que se tenía que haber ganado por puro orgullo. No fue así, no sé si jugaron bien, no sé si el Celaya jugó bien, la verdad no sé. Pero la impresión que me deja el solo ver el resultado no es precisamente buena. Pues la verdad fue un ataque chato de Necaxa de nuevo. No hay en la banca un referente que sepas que te puede dar un relevo para meter goles. Por ahí esa es la parte negativa de este partido y en general de la situación de Necaxa. Que ahorita los que tienen primer equipo son los que hay y ya. O sea, no se ve un relevo por ahí que pueda generar algo, salvo lo que ha estado haciendo Sonny Guadarrama, pero que no es plenamente un goleador, sino que es como un enganche por ahí que puede generar cierto desequilibrio, generar espacios, un buen pase tal vez, pero fuera de eso, pues Ezequiel sigue corriendo mucho, Humberto Guzmán no le veo nada. ¿Quién más? Kaká pues ya más o menos mostró algo, malo, pero nada, o sea no genera gol, sino más bien una raza de movimiento de balón. Muy lejos de lo esperado, ¿no? Kaká. De entrada era una gran interrogante, pero sí es muy, muy, muy poco en relación a lo que uno pudiera esperar de cualquiera, ¿no? De cualquier refuerzo. Sí. Oye, y también qué esperaban. Digo que aquí yo creo que es lo que dice de Murdo, que es importante, y aquí es donde se puede ver realmente la ausencia de Lillington, ¿no? No sé lo que ustedes puedan pensar, porque Lillington estaba haciendo como que un relevo pues recurrente, y estaba haciendo bien las cosas hasta que, bueno, llegó su lesión. Sí, que incluso en el partido donde sale lesionado, fue jugador de inicio, o sea, no estaba con relevo, sino ya como titular, entonces... Y fue además ya en uno de liga, ¿no? En uno de compa, como inició, ¿no? Sí, exacto, entonces, pues a ver, esperemos que se recupere pronto y que pudiera estar para la fase importante de este torneo en el que se busca el ascenso, ¿no? Ahora, tú comentabas que la gente respondió a la promoción. ¿Qué tanta gente había, Morro? No recuerdo bien la cifra, pero sí pasaron de los 9,000 personas, que si tienes en cuenta que en un partido de liga promedio anda por arriba de los 5,000, pues sí fue bastante más gente. Digo, se sigue viendo a la mitad del estadio. Ajá. Sin embargo, en números, creo que sí se marcó una diferencia en relación a lo que normalmente se viene dando en un partido de liga común y corriente, así de fecha 5, no hablemos de liguillas porque ahí sí se deja caer más la gente, ¿no? Incluyendo liga y copa, ¿es la mejor entrada del torneo? Sí, por ahí se pelearía con el de un poco con el partido contra el Atlas, pero sí fue creo que más gente, digo, ya salvo ver los números así reales, creo que ha sido la mejor entrada en esta ocasión. O sea, y las dos en copa, ¿no? Además. Sí. ¿Qué es lo que te deja el partido de copa cuando vienen equipos de primera división, que ha venido, por ejemplo, en las últimas dos ocasiones fue América y luego Guadalajara? Pues obviamente te genera una gran entrada en taquilla y que al final de cuentas eso es lo que le ayuda y el atractivo que le puede dar a los clubs, ¿no? Ahora, esta vez tú lo atribuyes a la oferta, ¿no? Que el boleto costaba 10 pesos. Sí. Pero ahora, si la gente ya aprovecha las ofertas y porque, ay, costaba 10 pesos, fue, ¿por qué es que la gente no apoya a la directiva de 3 pesos que tenemos? Estuvo medio elaborado acá tú. ¿Por qué? No, o sea, es un razonamiento válido, ¿no? No, pues a lo mejor, pues no sé qué te contesto, compañero, a ver. Ok, Alex, ¿tú qué piensas de eso? Y eso que estoy malito, no, es que no hay como apoyar, no hay como apoyar a la directiva, ¿no? Aunque o sea de 3 pesos, güey. Y de hecho, no, pues no, o sea, aunque sea de 2, ¿no? Tampoco, o sea, no se puede. Si quieres demandarte que tú le pides apoyo, ¿qué está pasando? No, además aquí al Villamelón le viene valiendo quién está en el escritorio. Ni los conoce, ¿no? Si no conocen ni siquiera a los jugadores. Exactamente, bueno, o sea, puede ser. Lo que le interesa es ir a ver el show y nada y más. Y que no hay mucho show acá con el equipo también. Ah, que pues ahora, digo, sí estuvo medio emocionante el eso de que estuvieron encima. Porque si estuvieron encima hubo un par de jugadas que fueron al poste, falla la contundencia ahí nada más, pero hubo buen espectáculo y más la emotividad del gol así de último minuto y el festejo. Creo que en ese sentido pues la gente por eso sale contenta en cierto grado, ¿no? El clásico Villamelón, ya el aficionado analítico que va y que es crítico de lo que está sucediendo, pues sabe qué es lo que podía esperar de este partido, ¿no? Ok, no sé, yo no vi el partido, pero por lo que me comentas parece que fue un cierre, digamos, un tanto digno, ¿no? A un mal torneo, otro mal torneo de Copa que se jugó. Sí, que es reflejo igual, o sea, muchas ganas, pero poco resultado real, así, contundente, ¿no? Ahora, independientemente, ahí se terminó la Copa. El fin de semana hubo Liga otra vez, el Corre había empatado por ahí el viernes. Ajá. Entonces ganando... Podíamos ser líder del torneo, pero... ¿Qué pasó? Pues lo que les dije, muchachos, vamos a llevarla tranquilo. O sea, ahorita ya ganamos 3 al hilo, con calma. Vienen partidos difíciles, no nos vamos a quemar ahorita. Entonces, yo así lo sentí. El mandil de repente es muy muy transparente en ese sentido. Se intentó, de nuevo lo vimos, se intentó, creo que se dejaron llegar mucho al principio, ¿no? Ballenas se creció. En general los equipos sí es cierto que se crecen ante Necaxa, le juegan distinto a como juega normalmente. Y en este caso Ballenas pues venía motivado y empezó a agarrar ritmo luego. Si hubieran tenido un poquito más de contundencia, desde muy temprano en el partido nos hubieran dado un par de anotaciones que ya hubieran definido muy distinto el encuentro, ¿no? Dentro de todo, Necaxa se supo quitar la presión de que le llegó muy temprano y manejar un poco el partido, pero ya no tuvo esa capacidad para tomar las riendas con personalidad y mandar todo su arsenal al frente, ¿no? Alex, tú que estuviste en la tribuna apoyando a primero al cuerpo técnico y después al equipo, ¿qué opinión te merece el partido? Pues mira, al principio sí estuvo un poco tenso, por eso le dije Murdo, que la verdad es que parecían dormidos los 11 necaxistas. Tardaron cerca de 20 minutos, me parece, algo así, en salir de media cancha, porque de verdad Bayona ofreció mucho, mucho en lo que puede ofrecer, ¿no? Porque pues, también es un equipo muy limitado, pero sí le peleó, sí le dio batalla. Y Necaxa, pues dentro de lo que cabe, fue tranquilo. O sea, no buscó nunca realmente ganar el partido, que fue lo que a mí me molestó. Y pues todo el partido fue así. Pero incluso a pesar de eso, Necaxa estrelló dos balones al poste. Entonces, pues fue un mal resultado porque pues, se supone que Necaxa debe, o es hombre por hombre mejor. Digo, basta con saber que el crack de Ballenas es Landín. Entonces, pues ahí está el problema, ¿no? Y pues en la tribuna tampoco fue un lleno tan grande como con Cruz Azul Hidalgo, ¿eh? O sea, sí había necaxistas, pero pues en realidad no había una gran cantidad de gente. Entonces, ahí tampoco se ganó, pero bueno, se consiguió un punto que finalmente no separa a Necaxa de Correcaminos y es como que el rival que tiene en mente, ¿no? Porque es el primer lugar y es a quien enfrenta pues esta semana. Entonces, pues yo creo, a lo mejor pues Mandín estaba pensando en el partido este contra Correcaminos ya antes de jugar con Ballenas, ¿no? No sé En qué su piensen ustedes. reencuentro con Omar, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, en que ¿Cómo? sabe que es inferior. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es inferior? Pues Oye, Armando González ¿qué como va a pasar técnico. ahí, eh? O sea, vaya, independientemente de lo que pasó con Ballenas y toda la historia que sabemos de Omar Arellano y Armando González, ¿qué va a pasar? ¿Se van a dar la mano así, como si nada, aunque sea para las cámaras? ¿O qué onda, eh? Me voy a fijar, fíjate, No voy a creo, llegar. ¿eh? Bueno, quién sabe. Voy a tratar de llegar a buena hora para ver si sí hay saludo, porque yo lo estuve esperando con Dalmeida después de las declaraciones que hicieron con el primer partido que hubo en el de Liga. Ajá. Mandín le tira, en la rueda de prensa le termina tirando ahí duro a Dalmeida, y en el de Copa pues ya no hubo saludo. Vamos a ver qué pasa si cuando saltan los equipos a la cancha se acercan, como lo han hecho con otros, que sí lo he visto que sí se da. Por ejemplo, con Nacho Ambriz sí fue Armando González a saludarlo. Ajá. Pero a ver qué pasa, a ver si ahora con Omar ahí se dan su besito. Ahí te encargamos que ahora sí le cargues calor al local y no al visitante, compadre. Quedan un poco lejos, pero Respeta a Omar, por favor. Mira, volviendo un poco al partido contra Ballenas. Yo solo vi el segundo tiempo, pero me pareció que no fue un buen partido, pese a que por ahí hubo uno de los dos tiros al poste que comentaban, un tiro de Tata al travesaño. Pero más allá del partido, oye, la transmisión de Fox Sports, no sé si decir que es patética o si al decir eso les estoy haciendo un favor. Los comentaristas sí, no son tan imbéciles como Natanael y el otro cuate, el señor García, ¿cómo se llama? Ezequiel García, creo. Pero no tenían ni idea, no daban los nombres bien. No había repeticiones, aparte de que el partido iba diferido, ¿no? Me estaban explicando ustedes antes de comenzar a grabar. Sí, bueno, sí fue dividido por una cuestión del básquetbol. ¿Y eso que tú estabas en el estadio? ¿Ahí jugaron también el básquet, compadre? No, ahí sí jugaron bien, nada más que estaba siguiendo en Twitter y sí, todos Regresaste a tu estaban. casa y todavía no terminaba el partido, ¿no? Incluso fue muy gracioso el primer tiempo, porque terminó el primer tiempo y haz de cuenta que la cosa esa que inflan para los vestidores no la tenían inflada, entonces se tardaron como 5 minutos del descanso para inflarla. Las edecanes tuvieron que meterse a la cancha porque estaba estorbando ahí todo desinflado el pasillo ese. Bueno, un poco de mala organización. Ok, los comentaristas, como dije, no tenían idea, no había repeticiones. Yo, dice Mordo que sí, yo no vi la verdad. Cuando expulsan a Tata, en ese momento no hubo ninguna repetición, ellos no tenían ni idea de lo que había pasado. Y tan no tenían idea que pasan al comando y aplican la clásica. La afición que vino desde Aguascalientes, o sea, Calientes, sí, no exacto. man, ¿cómo? O sea, la transmisión muy mala en cuanto a la narración de estos dos señores que no sé cómo se llamen. Y Y en cuanto a la producción misma, ¿no? Porque no había repeticiones, etcétera. Tú también lo viste igual, ¿no, Mordek? Sí, es que, no sé, hay una tendencia muy, muy extraña en general, no solo en Fox, en TBC, en la que digas hasta en Sky, más bien la onda de agarrar comentaristas locales por ahorrarse viáticos, yo creo, ¿no? Entonces, pues ves narraciones muy cargadas hacia el local, en primera porque no conocen al equipo visitante y de repente empiezan a decir tarugada y media. En el partido pasado, no me acuerdo por qué televisora, por qué canal lo estaban pasando, pero diciendo que Tata era un petardo, que no había tenido actitud, pasó. Cuando es de los jugadores que más está punteando, ¿no? O sea, que los que más está mostrando y que le está yendo muy bien en este torneo. Y estos muchachos, pues en el partido contra Cruz Azul Hidalgo, echando pestes de Tata y pum, de repente les mete el gol. O sea, pero qué bueno que ya se dedicó a jugar. A quién tienen enfrente, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste de Tata, en un partido de Copa, aquel partido en el que Tata mete el gol y se sube a la tribuna a celebrar, me acuerdo que en ESPN, Rafa Puente y otra persona que estaba, dijeron, no, aquí la emoción de este jugador que como no ha tenido mucha actividad. Sí, exacto. O sea, sí. No mames. O sea, perdón, que no digo groserías. O sea, es como dije, esos tampoco tienen idea, ¿no? Incluso ese de hoy lo tuiteé, ¿no? Que no ha tenido oportunidades. Si Tata es crack y tan no tienen idea, por ejemplo, los del sábado, me acuerdo una barbaridad que dijeron ya cuando estaba por terminar el partido. El que estaba narrando dice que Necaxa no conocía la derrota en el torneo, que no había perdido un solo partido en lo que iba el torneo. No sé si escuchaste eso también. ¿No lo acabaste de ver? Eso fue ya cerca del minuto 90. Que después el otro, el que estaba leyendo algunas estadísticas, lo tuvo que corregir. Y le dijo que Necaxa ya había perdido 3 partidos. O sea, yo lo dijo y en serio yo le grité a la tele así de ¿qué? O sea, soñé las 3 derrotas seguidas. O sea, qué barbaridad, ¿no? O sea, no tiene idea que dice Necaxa no ha perdido en todo el torneo. Digo, que nos haga la buena. Sí, no, yo no sé, yo creo que falta profesionalismo. Y en el canal que me digas, ¿eh? O sea, que no estén al nivel de que tienen que conocer a quién están, cómo andan, quiénes son los goleadores, cómo les han sido las últimas alineaciones. Digo, pues, son profesionales, les pagan por eso, porque están en televisión, tendrían que tener mucha mejor preparación para su chamba, ¿no? Deberían ponernos a nosotros a narrar, ¿a poco no sería bien divertido? Estaría, ¿no? ¿A poco no? Ahí a ver si luego hacemos un streaming o algo así en vivo. Para. Sí, debería ser transmisión. Sería más divertida nuestra narración, ¿no, Alex? Medios alternativos. Sí, yo creo que sí. Sí, la verdad, sí. Digo, por lo menos que se enteren de los dos equipos que van a narrar, ¿no? O sea, claro. A lo mejor sepan de la liga y demás, pero... Lo que decía Mundo, que les pagan, ¿no?, por ello, ¿no? Claro. Oye, por ahí, ¿no saludaste a tu amigo Armando a cuándo el partido? Ah, sí. Permítanme, les digo que recibió una linda mentada ante mi desesperación y frustración por el 0-0. Pero tú de necio, ¿qué tenías que ir? Yo te dije, no va a estar bueno, no hay que ir. Bueno, yo no podía, además, pero ¿cuál era tu necesidad? Tenía que hacer el apodo de invasor de cancha, que me fue bien ganado. Ya lo iba a hacer de nuevo, pero... Ok. Esta vez no tenía la valentía encima, entonces pues no. Nomás le menté... Bueno, recordé a su mamá. Pues, faltaron todo, 3 ¿no? chelas. Sí me vio. ¿Te faltaron las chelas, Alex? Sí me vio, sí me vio y pues a ver si no recibimos penalización por parte de mi imprudencia. Le dices... Que bueno, yo sé que Armando, lo que van a hacer ustedes también... Armando, lo que sea, o sea, entiéndase la censura, de parte de PR, ¿no? Y te van a decir el Taker y te van a decir Murdoch. Sí. Ok. Sí, pero y algo que sí me preocupó del partido, pues, más allá del resultado, pues, fue la expulsión de Tata justamente, ¿no? No va a estar contra Correcaminos. Ajá. Como que pierde la cabeza de repente muy fácil, ¿no? Sí, muy fácil, sí. Pues ya venía, sí, ya eran varios partidos, ya eran varios partidos donde Tata estaba medio muy revolucionado. Incluso pues en Cruz Azul Hidalgo, a mí no, yo no alcancé a verlo porque llegué tarde a la transmisión por internet, pero Pero sí he escuchado comentarios de que sí, efectivamente, se había ganado una roja al minuto de juego, ¿no? Y una amarilla. Pues el comentario era que tenía que haber sido expulsado en ese partido en Haso, ¿no? Pero ¿así de plano? Sí, sí, sí. Yo no la vi. Pero entonces, como que trae algo ahí, como que de repente se le gana la juventud a Tata y necesita... Pues ojalá que esto le sirva de un buen escarmiento, porque le va a fallar al equipo en un momento importante. O sea, se viene el partido contra el Correcaminos y ahí era donde más que nunca se necesitaba tener su presencia, y bueno, al menos tenerlo como opción, ¿no? O sea, creo que sí se vuelve loco y ojalá le jalen, le venga un buen jalón de orejas que cada rato se lo están dando, ¿eh? A mí me ha tocado ver así en los partidos, cada, perdón, dice que le meten sus compañeros dentro del campo de juego. Qué cosas, ¿eh? Se ve que sí tiene mucho que aprender el chavo, que sí ha entregado cosas importantes, tiene esa frescura, pero sí en esta ocasión le jugó en contra. Esperemos que no se sienta sí. tanto, que no se le extrañe tanto en el próximo partido del viernes que viene. Sí, digo, también el arbitraje fue un tanto localista, porque, bueno, él recibió una falta prácticamente igual antes de que él golpeara, pero pues de cualquier manera, ¿no? No es ningún pretexto. Se supone que debe pues guardar la compostura y entender las circunstancias, ¿no? Que vive el equipo y los objetivos, ¿no? Y realmente el partido que venía, yo digo que es el más importante hasta ahora del torneo. Entonces, sí él merece un regaño ahí, Tata. Y entonces, ¿cómo preparar el ataque para el viernes? Es una gran pregunta. Exacto. Es una gran pregunta. Creo que la deberá resolver Armando González y su gran calidad como técnico. Sí. No, lo diríamos de broma, pero sí, o sea, sí está como para... Está el torito ahí para que tiene que resolver cómo buscar el ataque, porque no puedes, ante el líder general, salir timorato en casa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué... Por ahí de qué piezas echa mano para cubrir esa ausencia de Tata. Y no sé si todavía esté Linson disponible. Creo que ya hizo el viaje, pero no sé si ya esté listo para jugar. No, yo no creo que tampoco, ¿no? Como que para lo que sabemos, creo que era una fractura de codo. Se me hace poco tiempo como para pensar que va a regresar sí. ya, ¿no? Además, pensando en que los dos equipos van a estar dentro de la liguilla, sería, aunque es un partido importante, sería exponerlo, ¿no? Porque lo importante realmente es jugar a la recta final con él. Sí, digo que por otro lado le ayudó también que Estudiantes perdiera su partido precisamente ante Cruz Azul Hidalgo. Y eso pues le mantiene, o sea, como que deja las cosas igual como estaban en la jornada anterior. Sin embargo, por el otro lado, ya Zacatepec se le pone a 3 puntos, es decir, que con una victoria y una combinación ahí de resultados, también Necaxa puede estar bajando hasta el cuarto, quinto sitio. O sea que ya vas a empezar a peligroso. No es forma de librosear, pero pues el punto es que la presión está de que tiene que sacar un buen resultado, una, porque es en casa, y dos, porque es ante el líder general. Y por ahí yo también pensaría que se tiene que sentar un precedente de qué es lo que puede pasar cuando, si nos encontramos de repente en la liguilla con Correcaminos en este caso, ¿no? No sé, pero a mi parecer, lo que pasó el semestre pasado, cuando se entrega el partido, ahí sí se entregó un partido visitando a Leones Negros, finalmente cuando te los topas en la final, yo siento que pesó ahí el antecedente de lo que había pasado en Guadalajara, ya para la actuación del final, ¿no? O sea, como que a lo mejor sentirte de que, nada, la vez pasada fue porque nos dejábamos o no jugamos al 100, y al final de cuentas te ves superado en la final, en el momento clave. Entonces, yo creo que Necaxa tiene que, ahora sí, sacar un poco de personalidad y poner el mensaje claro que a pesar de que seas el líder general, sí te andan dando tu baile, ¿cómo no? Pues sí, además... Pues tomando en cuenta, ¿no?, que los partidos que vienen para el cierre del torneo pues son en teoría los más complicados, ¿no? Entonces es donde más posibilidades tiene de perder, digamos, Necaxa. Y pues sí, es posible que el Corre ya se mantenga en esa posición de no sacar un buen resultado el viernes en el Victoria. Y por otro lado, también no sé qué tanto le importe a Armando González, ¿no?, el liderato general. Eso también es algo importante, ¿no? No lo creo, ¿no? Yo... insisto, no creo que le interese ser líder general. Incluso por él, yo creo que él compra el segundo puesto para no descansar. ¿Estás insinuando que le da miedo? No que le dé miedo, que es pura estrategia de que no quiere descansar en liguilla. Ok, lo tomaré como que estás diciendo que le da miedo la maldición del superlíder. Que, bueno, ok. ¿Qué sigue? ¿Para Necaxa o qué sigue de qué? Para Necaxa y para los otros. Pues para Necaxa el juego contra el Corre, la visita de un querido director técnico, igual ahí el comando por ahí hace algún canto o no sé. Oye, si ahorita se me ocurrió, si vemos la manera de decirle a los del Corre, oye, se los cambio y les damos a Armando González por Omar, un partido. ¿Se dejarán? No, o sea, ya que se los cambiamos ya para lo que resta del torneo. ¿Se dejarán o no? Ah, pues también, por mí mejor. Nadie la lleva con la directiva del Correo. No tengo ni idea de quién sea. Yo para el norte no voy. No, yo no voy ni para el norte ni para el sur. Yo sí me he vuelto aficionado de sillón. Yo hasta la final no voy. Y eso a veces. ¿Cómo a veces? Si a las últimas dos finales fui. No, digo, desde la aficionado de sillón. Está diciendo que no ves los partidos, compañero. Ah, sí. No, oye, pues es que juegan entre semana a las 7 de la noche. Digo, allá en tu rancho a esa hora ya está todo el mundo en su casa, acá no. Acá es diferente, compadre. Eso sí, la neta sí. Pero bueno, pues si quieren, pues ya nos vamos al momento chusco de la quiniela, ¿no? ¿Chusco? Si hasta te burlaste, lo disfrutaste. Disfrutaste un empate contra ballenas. No es que lo disfrutara, ojalá me hubiera equivocado y ojalá. ¿Qué diría? Alex, ¿qué diría Gigas, ¿no? El tejano inconforme, o cómo me pone? ¿Qué diría de Murdoch? Es un mediocre aficionado de ascenso. Ok. Sí, porque hasta celebró un empate contra un equipo mediocre como Ballenas. No es posible eso. Que ya se va a la segunda división, además. Que ya, bueno, se va. Está peleando por no irse. Exacto. Y todo por un taco. O sea, si es eso, compadre, el día que quieras yo te invito a los tacos, pero... Oye, no, compañero, o sea, es conocimiento del equipo. Es mucha hambre, compadre. No, pelo por ese lado, es ya, cómo conocería el equipo, que ya sé cómo anda el sentir, el rendimiento, y es así. Sí, era. Ya vimos que empezaste de malvibroso, así que no me va a sorprender si ahorita dices que gana el Corre el viernes. Vamos a verlos, vamos a ver la revisión. Vamos porque en orden, ¿no? Vamos por orden, porque de entrada, Taker, ahora sí que todo lo que te vanagloriabas y demás, la ventaja que tenías la perdiste, pero sabroso. Oye, tuviste un solo acierto, compañero, un solo acierto. ¿Ah, sí? Y eso porque era la UDG. Les estoy dando chance para que se confíen. Y estoy malito. Yo tuve dos, entonces. Y estoy tan malito que... Yo tuve dos. ¿Dos? Ahí está. Exacto, Alex tuvo dos y yo... No, pues, tres. No, pero así como que me ganaron, pues tampoco, Y ustedes no tienen ni pretexto de estar malitos. Son conocedores de la liga, Conocedores, sí, muy conocedores. Sí. La verdad es que Estudiantes nos quedó mal y eso fue lo que pudo haber sido la diferencia. No, bueno, es mucha diferencia 4, 3 y 2, ¿no? Así como que mucha diferencia no sería tampoco. No. Pero bueno, eso hizo que en total vamos con ya Alex y Taker igualan con 10 aciertos. Ajá. Y yo me voy un pasito adelante con 11, nada más porque gracias. El realismo, ¿verdad? Realismo. Por el tener los pies en la tierra. Vendido, traidor. Ballenas ante Necaxa, ¿verdad? Vendido, traidor, ese no te deberíamos contártelo. Pero pues podemos ir bien revisando, vamos a ver qué pasa con la siguiente. Con eso, siguiente. Es más, eso nos da hasta para desconfiar de tus conteos y que hagamos un conteo nuevo. Así como que no le creemos a Murdoch y revisemos las cuentas, ¿verdad, Alex? Escúchale, pues ahí está. Es más, que la gente, que los que nos escuchan, que revivan esos momentos de los episodios anteriores y tengan su librito así cada quien con su cuenta de cómo vamos. Oye, ¿y si nos escucha alguien o no? Sí, ¿eh? ya he escuchado por ahí comentarios de que sí, que le echemos ganas, pero sí, ahí hay gente que... Yo por ahí leí uno que decía, saquen al maldito Taker y estaría mejor el programa, ya ves, yo y mi carisma. Tú háblales bonito, compadre. Lo que no saben es que la gente que ya intentaron sacarme y me regresé, eso es lo que no sabe la gente. Si no está malito de a gratis, por más sí. Que le mandamos ahí. Oye, yo sí ya la traigo chueca, que llevo enfermo como desde enero, si no es una cosa es otra, ¿eh? Sí, empiezo a creer que alguien que no me quiere me está haciendo algo, ¿me cae? Puede ser, ¿eh? Sí, pues sí. Pero ya vámonos con la fecha 12, ¿no, muchachos? Porque a ver, pues bien. Venga, los se dices el movimiento. Así es, empezamos con Lobos WAP, que recibe muy temprano el viernes a los Leones Negros. Leones Negros. Yo voy Lobos. Yo también voy local. Estudiantes de la Autónoma de Guadalajara recibe a Dorados. Empate. Yo doy triunfo a los Tecos. Yo también, creo que... Se la están copiando, ¿eh? No crean que no me estoy dando cuenta. Aquí es donde va a estar bueno. Necaxa recibe a Correcaminos, muchachos. Necaxa. El profe Arellano, muchachos. No, no. Lo que hace el hambre, maldita sea. No, yo también voy Necaxa. No, no que el profe Arellano. No, no, Necaxa. No, no, se le estima mucho, pero pues ahorita va a ser rival. La presión social me indicaría que Necaxa, pero no sé si ponerle el empate, compañeros. Mira, ya te quemaste la semana pasada. Puedes ser lo que quieras de qué fin de torneo. Sí, ¿verdad? Al menos esta vez sería con Correcaminos, no con Ballenas. Exacto. Exacto. Buen punto, Alex. Muy buen punto. Va, voy por el empate. Le haré caso a mi corazón. Lo peor va a ser que si se da, lo vas a celebrar. No, no lo festejo. Créanme que me duele. Oye, Alex, el sábado en la noche me manda Mordo con un mensaje. Dice, ¡sí, empate! O sea, celebrando el empate, ¿cómo es posible? Fue lero, lero, nada más. Lero, lero. Luego, Atlético San Luis recibe en casa al poderoso Ballenas. San Luis, yo creo. Empate. Ese es el partido malo de la jornada, ¿no? Híjoles, a ver, pues, espérate. Porque tal vez el Mérida, Cruz Azul, Hidalgo, que pelea. Espérame, yo voy local también con San Luis. Luego está Altamira recibiendo a Alebrijes, Oaxaca. Alebrijes, con dos del Dani Santoya. Yo creo que los estudiantes. Ok. ¿Tú? ¿Alex va a Estudiantes? Sí, eso dijo. Sí. Yo voy empate. Luego Mérida recibe a Cruz Azul Hidalgo. Mérida. Mérida también. Alex. Híjole, le estoy pensando, pero yo creo que empate. Empate, sí. Y Zacatepec, que también anda ya peleando los primeros puestos, recibe a Delfines. Zacatepec. Yo también veo Zacatepec. Zacatepec, órale. Pues ahí está. Entonces, a ver cómo nos va con esta fecha 12. Ya se acerca el final de torneo. O sea, que ya nos toca ir a la final otra vez. ¿Y qué van a hacer? ¿Y se van a quedar? Sí. O sea, sí le apostan a la final de este torneo para luego quedarse a la final. Sí, en caso de... Mira, yo a Necaxa en una final no le apuesto. O sea, no, después pero, de las últimas dos. Pues mira, ¿pero qué le sale más barato? La vez pasada, el año pasado, pues no sé. El año pasado, yo tenía pensado ir nada más a la final de ascenso, pero cuando vi el resultado de la ida Danesa en inmediatamente le hablé a Taker y le dije, no, vámonos a Aguascalientes. Ah, pues en ese momento estabas conmigo, ¿no, Murdoch? En ese momento, porque tú viniste a esa final. Sí, me tocó estar ahí. Cierto. Estaba Mordo conmigo cuando me llamaste. Y ya yo tenía pensado ir hasta la final de ascenso, pero pues el equipo traicionó un poco esos planes y tuve que ir a la final a llorar también, pero pues, ni modo, ¿no? Sí está de considerarse, a ver si o qué, según cómo vaya el partido de ida, si nos toca abrir en de visita, ¿qué va a pasar? ¿Se vienen entre semanas? Si nos toca abrir de visita y cerrar en el Victoria. No, al revés. ¿O cómo? Abrir en el Victoria. Abrir en el Victoria, perdón, sí. Y cerrar de visita. Se vienen entre semanas. Pues igual ahí sí gana. Igual ahí sí. No, no creo. No. No, no creo. Entre semanas, o sea, no. La bronca es que de visita una final siempre es muy hostil. Entonces, no. A mí me tocó la de Irapuato y así como que qué padre nos trató la gente, ¿no? Pues a ver, muchachos, esperemos que todo salga bien. Vamos a ver cómo nos va esta 12 y las que siguen. Que esta me parece que es la clave, ya ver para qué están en Necaxa en la liguilla. Creo que es una buena prueba. Pero sin Tata, a ver, eso va a pesar, se me hace que mucho. Ok, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Nada más unos saludos, decía, y bromeaba yo, ¿no? Si alguien nos escuchaba. Gotitenberg, me parece que nos sigue escuchando, aunque luego le dé gusto que haya martes de no podcast. Por ahí Radio Vans también nos comentó en la semana respecto a lo que tratábamos del ascenso, cómo debiera ser, no del ascenso, perdón, de la cuestión esta de que se afiliaba al Querétaro o algo, nos puso, ¿no? El clásico de Claro como directivo necaxista en Twitter. Sería justicia deportiva el ascenso por el cociente. Estaría bien, ¿no? Pues sí, sí, así es. Criterio para descender, pues que también sea para ascender, ¿no? Y también nos decía él para mismo. Ascender. Para ascender, exacto. Él también nos decía que Ishihara no le convence porque bloquea los espacios de Tata y del Shaggy, que pesa menos que ellos, ¿es cierto? El Shaggy todavía, si hacen como relevo de repente, con Tata no tanto, se rotan uno del lado y otro del otro, y así, es como ha estado jugando, pero sí, se me hace que Ishihara puede ser la clave en este partido contra Correcaminos. Ok, y el Chivo Miguel-Rayo 18 también nos puso buen podcast PR, ya soy fiel seguidor del mismo. Y apoyo que pongan un camión del DF a Aguascalientes para apoyar al equipo. O sea, ahí organizan ese tipo. Una camioneta y vamos en grupo pequeño, ¿no? Vamos cómodos. Y van cantando en el sí, camino. Pues, es como el comando, ¿no? Que van cantando, salen de aquí, perdón Alex, como el comando, ¿no? Que van cantando cuando salen de aquí y llegan allá y se duermen. Decías Alex, perdón. Un saludo también a la banda que nos pues que estuvo con nosotros allá en Cuernavaca, y también a Rafa Vera, que nos escucha. Te estaba diciendo que el Chivo Miguel Rayo 18 decía, es que se nos quedó un tema. ¿Cómo? ¿Cuál tema? No, es que se nos quedó un tema porque él nos sugería que podíamos hablar en el podcast. Eso lo puso apenas el día de ayer. Soy honesto, lo vi hasta ahora que estamos grabando. Que sería buen tema hablar de la nueva información que hay acerca de la venta del equipo, o si ya se tiene algún comprador. Bueno, es que había unas notas ahí, pero todavía son como que rumores. Pero sería buen tema, ¿no? Quizá para el próximo programa. Sí, digo, sí. De manera breve, quizá como hicimos con lo de Querétaro y eso, ¿no? Sí, y bueno, pues ya los saludos ahí quedan. ¿A tu abuelito lo vas a saludar? Bueno, no, pero al señor Rafa Vera, pues sí, porque nos escucha desde el primer podcast. Entonces es justo, creo, saludarlo. Y pues no sé qué más quede. Bueno, yo también ahí, pues aprovechando, así que a mi jefe, a mi papá, que sí, sí nos ha escuchado también desde el primero y que ha estado mandando buena vibra desde el DF también. Excelente. Oye, ¿y tu papá ahora qué dices? No dice, oye, ¿con qué clase de gañán juntas o algo así? Nomás dice que les falta ganas, muchachos, que como que de repente están como tristes, como apagados, ¿verdad? Yo estoy malito. Es más, estaba dormido, si no me despiertas no vengo a grabar. Para que vean cómo está la situación. ¿Me mandas ese mensaje insultándome? No despierto. Sí, fue muy agresivo. Yo no sabía si llorar o enojarme. Sé que eres muy sensible de repente. Que estoy malito, entiéndeme, compadre. También Cromo de Rebelis, ya saben. Los Rebelis siempre están ahí. Ni, a mí sabes que a veces ni nos escucha, ¿no? Pero nada más lo pone ahí en el podcast. Ajá, sí. Y de hecho nos dice así gañanes, ¿no? Como te decía, si no dice tu papá. Pero él le mandaba, no, precisamente un saludo. Bueno, sí, un saludo a la jefecita de los señores de Fox Sports por lo de, me imagino que por la buena transmisión que hicieron del partido de Necaxa, ¿no? Sí, sí, sí. No conocemos a la señora de cada uno de los que trabajan en Fox Sports, es más, a la de ninguno, pero pues igual, les mandamos el saludo, ¿no? A la mamá de Fox Sports. A la mamá de Fox Sports, exacto. Señora Fox Sports. La porra la saluda, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué nos queda? Pues ya, despedirnos, pues nada, y esperar los resultados. Esperar que nos vaya bien el viernes que viene. Agradecerte, por cierto, al señor Murdo Keras y al señor Gerardo Taker que retuitearon el episodio anterior del podcast, ¿no? Como el señor Rodríguez. Yo no uso Twitter, muchachos. Ah, ¿no? ¿Y por qué me salen a cada rato tweets tuyos? No, ¿cuál a cada rato? 3, 4 tal vez al día. Bueno, son más de los que yo pongo. Y, tú tienes un problema con Twitter. Yo tengo un problema de salud, compadre. Bueno, ya luego se dan sus besos. Bueno, ahí déjanos. Twitter. Mencionar, por cierto, llegamos a 1500 seguidores. Hace unos momentos llegamos a 1500 seguidores en Twitter. Vamos a regalarles algo. No sé qué, pero a ver qué se me ocurre. Los twitters, el mío, que dudo contestar, la verdad. @ Gerardo Tucker. El de PR es @ Pasión Rojiblanc. Los de ustedes. El mío, Murdoch Eras Murdoch con K y Eras con H al principio, todo pegado. Y en Facebook, Murdoch Eras Cartoons, también ahí andamos. Y el mío es, apunten, @LXPHNX. Ok, entonces ahí están. Repito, si yo no les contesto, no se ofenden. Hay algunos problemas técnicos. Pues ya, vámonos, ¿no? Vámonos. Pues sí. Nos escuchamos el próximo martes. Este fue, nunca lo mencionamos, creo, el programa 4. Pero bueno, ahí está, vámonos. Nos vemos. Bye. Chao.